después que en las arenas, sedosas pausas intermedias entre lo irreal sumergido y el denso, irrechazable aparecido, se hizo el acuario métrico, y el ombligo terrenal superó el vicioso horizonte que confundía al hombre con la reproducción de los árboles. Tras de beber los mares, nos asombra que nuestros labios sigan tan secos como las playas, y buscamos una vez más el mar para mojarnos en él, sin ver que nuestros labios son las playas y nosotros el mar. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz está en la composición. Radio Universidad Veracruzana presenta Vestigios de Paisaje. Selección de imágenes, sugestiones y misterios condensados a través del movimiento hacia la luz de los sonidos. Veracruz University Radio, the music is rhythm. Certainty. Thank you.

Radio Universitetu Veracruzquiego. Radio Universitetu Veracruz. Radio Universitetu Veracruz. Tepoztlatazontli tlen iua ikaktlamachtili Veracruz tlali. Veracruz University Radio. Veracruz tasuitente. Radio Universidad Veracruzana. Veracruz taeracopososquiego. Radio Universidad Veracruzana presentó Vestigios de Paisaje. Interpretación de textos por autoría de Julio Cortázar, José Lezama Lima, Atar y Anónimo, presentados en esta emisión Jorge Covarrubias. Colaboradores Román Gómez Jiménez, Katy Riz, Ulrike Hoyz, Crescencio García Ramos, Lidia Kusielsuk, Pablo Hernández Martínez, Dan Owens, Osvelio Osorio Sánchez, Hatsune Oka, Luis Casasco Zenobi, Boris Schuemann, Liz Schwan, Cisse Skipper Holberg Nielsen y Marina Pavlova. Música, Sting, Ran 1 y Ainewell. Música original para rúbricas de presentación, Arturo Jiménez. Realización, Francisco Javier Guevara Vargas. Guión, producción y dirección, Arturo Jiménez y Jorge Covarrubias. Sin embargo, estoy aquí. La puerta abierta. Después saldremos a construir la ciudad. El que está disponible para la hora futura sabe que la vida vale la pena.